Acobardando y lo he notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerte entre mis brazos, será mejor que no me veas sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, sí, que se pueden morir. Siempre salgo dañado por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo, sí, que se pueden morir.